Johnny Heavy Towns, Marco Puma. Me domina con sus besos, soy esclavo de su piel, pero con un solo hombre ella no se siente mujer. A simple vista una dama con un toque de maldad, yo también dormí en su cama, de allí no logré escapar. Con ese cuerpo de Dios hecho para brindar placer, no pudimos resistirnos a no beber de su miel. Solo hay una, si la perdemos por ella no le llamamos perder. Desnuda, nos domina eso no hay duda, somos presos de su cuerpo, esclavos de su placer. Mi antídoto y veneno, tú eres dueña de mi ser. Si desearla ese es pecado, en su infierno voy a arder. Una dama con un toque de maldad, y es testigo fiel su almohada que fui por mi voluntad. Desnuda, viendo que su cuerpo suda, no se estorbaba la ropa para así tocar su piel. Desnuda, ella nos llevó a la luna, nos digo una mil mentiras si accedimos a creer. Desnuda, pero vida solo hay una, si la perdemos por ella no le llamamos perder. Desnuda, nos domina eso no hay duda, somos presos de su cuerpo, esclavos de su placer. Bachatero, toca la Javi. Dímelo Marco, dímelo Johnny.